Pase lo que pase, sea en abundancia o enfermedad. Estaré contigo en medio de la calma o de la tempestad. Si tropezares al caminar, grita mi nombre y en un segundo a tu llamado acudiré, porque soy tu amigo y un amigo nunca falla. Yo soy tu amigo en las buenas y en las malas. Yo soy tu amigo y estoy aquí para ayudarte. Soy todo oídos si necesitas desahogarte. Yo soy tu amigo y cuando lloras también yo lloro. Yo soy tu amigo y cuando ríes yo me gozo. Yo soy tu amigo y tus heridas soy quien sano. Yo soy tu amigo y más que amigo soy tu hermano. Yeah. Quien te falle, duela lo que duela, no te abandonaré. Ojo, porque mi amor es puro y dura para siempre, jamás me cansaré. Si tropezares al caminar, grita mi nombre y nuevamente a tu llamado acudiré, porque soy tu amigo y un amigo nunca falla. Yo soy tu amigo en las buenas y en las malas. Yo soy tu amigo y estoy aquí para ayudarte. Soy todo oídos si necesitas desahogarte. Soy tu amigo y cuando lloras también yo lloro. Yo soy tu amigo y cuando ríes yo me gozo. Yo soy tu amigo y tus heridas soy quien sano. Yo soy tu amigo y más que amigo soy tu hermano. Yo soy tu amigo y más que amigo soy tu hermano. Yo soy tu amigo y mi nombre es Jesús.